Hola, desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online. Actualmente en el Colegio de Mután. Hola. Hoy estamos muy contentos porque han venido a nuestra radio los chavales de primero del Colegio La Cala. Sí, todos los años vienen a hacer un programa de radio con nosotros. ¿Sabes que el Colegio La Cala es un cole que hace muchas cosas guays? Sí, es un cole que tiene un huerto escolar y también tablets para trabajar. Además, celebran el Día de la Mujer Trabajadora en el Día Mundial del Agua y el Día Internacional de la Actividad Física con muchas actividades. ¿Y sabes qué? Reciben la visita de un cole de Londres con el que hacen intercambios. Genial, pero hay más. Es centro embajador por la promoción y defensa de los derechos del niño. ¿Cómo lo ves? Que es un cole estupendo. Sí, además es muy grande y está enfrente del nuestro. Bueno, pero vamos a la entrevista, porque el invitado que tenemos hoy es especial. Sí, él tiene varios premios y ha salido varias veces en televisión. Y lo que hace es impresionante. Él es el gran Daniel Pedreño Martínez, mago. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. Las clases de magia. Hola, pues primero he de decir que muchísimas gracias por invitarme a este programa de radio con vosotros. Y pues daba clases de magia, sí. El año pasado entré en el Escorial, que había una universidad de magia y lo sigue habiendo, en el monasterio, parecía Hogwarts. ¿Conocí Harry Potter? Yo sí. ¿Conocí Harry Potter? Pues eso parecía Hogwarts. Entonces yo soy fan de Harry Potter y eso era súper mágico porque era levantarse por la mañana y veías ese patio central, las escaleras, y era todo muy mágico. Y entonces ahí es donde iba a clases de magia, estaba con los grandes de la magia. Había muchos maestros míos, pues ahí iba Juan Tamariz, Dunque, que es un mago, el pelirrojo, que hace grandes ilusiones. Y también estaba Miguel Gavilán, que ha estado por aquí de visita, como estoy observando. Sí. Y vi clases de magia, hasta que este año ya decidí apartarlo para empezar por congresos. Los congresos son como reuniones de magos, nos reunimos todos los magos de España en un punto, y ahí pues hace un concurso, donde estoy empezando este año a concursar, y conferencias, que son clases, un mago explica a otros magos cosas, y es muy divertido, y sí, es como aprendo a día de hoy. ¿También tienes muchos fans? Pues no tengo muchos, a ver, alguno hay. No llevo mucho tiempo en esto, llevo, bueno, hasta los 7 años, pequeñito, pero hasta los 17 no decidí lanzarme porque tenía vergüenza. Yo era muy vergonzoso y hasta que no superé esa barrera no podía mostrarme. A día de hoy, pues sí, tengo ya gente que va a mi show casi siempre, siempre los veo ahí en la butaca y da mucho gusto. Estoy muy encantado. Hola. ¿Has tenido que estudiar mucho para ser mago? Sí, hay que estudiar mucho. Y es más, no hay que estudiar solo magia. Lo que no hay que hacer es dejarlo todo por estudiar magia. Hay que seguir estudiando nuestras cosas, hay que estudiar primaria, secundaria, bachiller, una carrera o grado superior. Y la magia por otra parte. O sea, siempre hay que estudiar algo aparte de esto. Yo pues sí, hay que leer mucho. Yo estoy ahora mismo leyendo más que nunca. Gracias a la magia estoy leyendo un montón. Libro que pillo, libro que me lo leo y lo leo varias veces. Ya es, cuando algo te gusta, es no parar de leer, de informarse, de trabajar. Y es algo que yo no me imaginaba, porque yo antes era gandulete. Y ahora, pues, gracias a encontrar lo que me gusta, pues, estudiar y hay que estudiar mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, pues lo estoy cumpliendo poco a poco. Yo desde pequeñín, pues me gustaría, siempre me ha gustado, pues, el hecho de hacer magia. Yo voy a Harry Potter y esas películas, y digo, ah, yo quiero hacer eso. Sé que eso no se puede hacer, eso es brujería. Yo hago ilusionismo, hago ilusiones, pero se parece mucho a eso, a esa, que no es realidad, a esa ficción. A mí me encanta todo eso siempre, hacer realidad los sueños de las personas. Y empecé por los míos y estoy poquito a poquito pues compartiendo eso con la gente. Y ojalá que algún día pues pueda actuar en un gran teatro, Vegas o cualquier sitio, en un gran teatro con mi magia. Eso me encantaría. ¿Cuántos años llevas trabajando de mago? Trabajando de mago llevo desde los 17. Tengo 20 años, este año cumplo los 21, pues llevo 3 años y unos meses trabajando de mago. ¿Dónde tienes colocados tus premios? Mis premios los tengo en mi habitación, no tengo muchos. A ver, empecé este año a concursar por diversión y pues eso, me estoy llevando por el camino algunos premios, que pues, parece que está gustando lo que estoy haciendo y me estoy llevando premios por el camino. Eso es un gusto. Y ahí los tengo en mi habitación. De decoración, sí, al fin y al cabo, sirven de poco. Es un reconocimiento, pero en verdad, tú a la gente le gustas por cómo eres y no por lo que tienes. Entonces hay que hacer que la gente disfrute. Y los premios, dejarlos aparte, están muy bien. Y eso es lo que queda. ¿Tienes otras profesiones? Sí. Bueno, las tenía, ahora las tengo un poco apartadas porque la magia me ocupa muchísimo tiempo. Yo me encantaba el mundo del cine, audiovisuales. Es más, empecé a estudiarlo, lo dejé el año pasado, pero tengo pensado retomarlo. Es más, lo estoy retomando por mi parte, autodidacta todo. Y es la edición, el grabar, todo esto, todo lo que contiene el mundo del cine, la televisión, me encanta. Más siempre desde muy joven. Lo sigo siendo, pero más todavía, y editaba, y grababa, y me encanta. ¿A tu familia le gusta que seas mago? Sí, o sea, yo nunca le he dicho a mi familia quiero ser mago, sino lo han ido viendo poquito a poquito. Entonces en ningún momento he dicho quiero ser mago. Han visto que poco a poco me iba lanzando, a la misma vez que tenía muchos estudios y tal, y vieron que poco a poco fue dando buenos resultados hasta el día de hoy. Es que ha sido todo muy poco a poco y me he tenido, me han ido viendo y me encanta. ¿Te vas a presentar pronto al concurso? Sí, voy a presentarme al concurso que para mí, y creo que para todos los magos, es el más grande de España. Se llama el Nacional de Magia de España. Este año se hace en Manresa, en Cataluña. Y sí, pues Nervichete es un concurso muy grande. Después de todo, yo este año he estado concursando en casi todo. Y pues ahí está mi reto, en a ver si consigo un premio nacional. Y si no, pues me llevo la experiencia y sobre todo divertirse. Hay que divertirse, pues, para eso estamos, para hacer lo que nos gusta. Si me llevo ese premio nacional de magia, sería la bomba. Ojalá. Sí, hay chicas. Es más, hay una famosa que ha salido muchas veces en televisión, Jorge Blas y Junque, Jandro, Luis Piedraíta, no sé si os suena. Se llamaba Nada por aquí, ese programa. Era de cuando yo era muy pequeñín, o sea, ya eso no existe, supongo no lo habréis visto. Y se llamaba Inés la Maga, y se sigue llamando Inés la Maga, y se supone, yo creo que sí, que es la maga más famosa de España. Luego hay otras, por ejemplo, yo tengo una amiga que está aquí viviendo, aquí en Murcia, donde yo vivo, se llama Dania, que es de Venezuela, es otra maga, y hay muchas, sí, en verdad, no hay muchas, pero sí, están ahí, y como somos tantos magos, pues ellas, pues se ve que hay poquitas, no se ve que hay muchas, pues sí, hay unas cuantas. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué se siente al recibir premios tan jóvenes? ¿qué se siente? Es raro, porque yo en mi vida no he conseguido ningún premio. Es cierto, a ver, yo he hecho algún deporte que otro, pero me daban una medalla por participar. Se la daban a todo el mundo. Ya estoy lleno de medallas porque participaba en todo. Pero no ganaba en nada. Y ahora entreno en algo que me encanta. Desde pequeño lo he tenido como un sueño. Y que me den premios. Y sí, soy de los más jóvenes. Es más, sí, soy de los más jóvenes que está con los premios. Y sin palabras, no sé cómo expresar esto. Yo sé que esto no debo de verlo como que me han gustado mi trabajo, pero que no debo de pensar en ello. O sea, yo cuando hago magia olvido los premios, olvido todo, y lo que pienso es hacer disfrutar al público, ilusionarlo con mi magia, y ya está. Los premios están ahí, me los llevé, están ahí, recuerdo, y da mucho gusto tenerlo. Eso sí, no voy a mentir, me encanta que presentar algo que me da mucho trabajo y que tenga reconocimiento, la mejor sensación. ¿Tu familia también hace magia? No, mi familia no hace magia, pero es raro, porque empecé por esto, por mi padre, que me regaló la caja de magia Borrás, ¿la conocéis? ¿La caja de magia Borrás? Sí. ¿Os suena? Sí. Es una caja de magia que contiene muchos juegos, y mi padre me realizó uno cuando tenía 7 años, me lo regaló Papá Noel, me lo regaló, sí, fue Papá Noel o los Reyes, fue Papá Noel me lo regaló por Navidades, y mi padre pues me ayudó a abrir el regalo, porque yo era muy tanto sabido regalo, y me realizó un juego, porque él había tenido ese Magia Borrás también de pequeño y sabía ya hacer algo, y yo me quedé fascinado. Y desde ahí pues empezó mi ilusión por esto. Y fue mi padre que me realizó un juego, pero mi padre no es mago. No tengo a nadie que haga magia en mi familia. Pero tengo esa anécdota que es por lo que empecé. ¿Hablas en otro idioma? Sí, tengo el inglés. Me voy cada verano fuera de España para seguir aprendiendo inglés. Mi inglés es, he de admitir, que no es muy bueno, pero en eso estoy, entonces sí que tengo un inglés bueno y que no me guste absolutamente nada. Y eso, cada verano me voy fuera para seguir aprendiendo inglés y teniendo lo mejor. Hablo español e inglés. Español mejor que inglés, obviamente, pero ahí estoy. Y hay que aprender inglés. Yo si a vuestra edad hubiese sabido que el inglés es tan importante, hubiese... Pero claro, yo de pequeño, como ya dije anteriormente, era la adolescente y tal, pues ahora... Pues eso, no me arrepiento, sí me arrepiento, debería haber empezado antes, pero mejor antes, mejor tarde que nunca, ya que saber inglés. Y ahora tengo inglés, pues intermedio, sí, para hablar con una persona y hacer magia. ¿Tienes muchos fans? Pues unos poquitos. Siempre tengo algunas personas que repiten show, siempre los veo sentados. Y como dije anteriormente, pues digo un poquito tiempo en esto, pues no da tiempo que me hayan conocido todavía, que conocen poca gente. ¿Qué dicen tus padres cuando te ven en la tele? Pues... imagínate ver a su hijo ahí en la televisión, pues se emocionan. Mi padre me lo dijo cuando llegué a casa, después de grabar, era en directo, llegué a casa y le pregunté, papá, ¿qué tal? ¿Cómo has visto la magia? ¿Cómo se ha visto todo? Y mi padre no tenía palabras, solo de ver a su hijo en la televisión, y a mí eso pues me llegó. Cuando me dijo, joder, ver a mi niño ahí en televisión, no sé cómo me lo dijo exactamente, pero cuando me lo dijo, pues, joder, me dije, me emocioné, y es eso, ver a tu niño ahí. Yo no me lo puedo imaginar porque no tengo un hijo, pero siempre que veo a alguien que conozco, a alguien que le tengo mucho aprecio, pues una sensación muy agradable, y decir, qué guay que esté ahí, mola mucho. ¿Qué ropa tienes que ponerte para actuar? Sí. Pues yo empecé con una ropa muy elegante, seria, negra, y no me pegaba para nada. Pero claro, es lo que tiene tener poca experiencia en eso. Entonces, el año pasado cambié a color azul. Seguí llevando traje hasta los pantalones eran unos pantalones normales azules, y los zapatos, pues de vestir, pero no eran zapatos de traje. Y ya cambié a mi color azul. Yo tengo ojos de, mis ojos son azules, mi color favorito es azul, y dije, tengo que ponerme azul, y también de negro a azul. Y a día de hoy, cuando hago algo más informal, como es una comunión, un cumpleaños, o eventos de estos que son más informales, más privados, pues opto por quitarme ya la camisa, poner una camiseta negra, chaqueta azul, y mi vestimenta es muy, muy normalita, muy elegante para la ocasión. Siempre que hago magia lo vivo como celebración, y hay que estar elegante para ese día. Pero me podéis ver en Google, llevo una chaqueta azul, pantalones azul, camisa blanca. ¿Qué más me gusta? Para mí, no sé si fue porque lo vi desde muy pequeño cuando la magia entró por los ojos, es viendo a David Copperfield volar. Yo cuando lo vi volar en la televisión, dije, qué maravilla. Si pudiese hacer eso, sería el hombre más feliz, bueno, en ese tiempo, el niño más feliz del mundo. Y entonces, si ahora que sí mago, me lo propongo, me llevará años. Si algún día puedo volar en un teatro o en donde sea, hacer la ilusión de volar y volar entre la gente, eso sería mi juego favorito de magia, mi texto favorito, el volar. Y eso es lo que más me ha gustado, lo que más me gusta. Sí, en mi espectáculo, que lo estrené hace poquito, en marzo, yo presento a mis ayudantes, tengo a dos ayudantes, son dos bailarinas, las presento apareciéndolas. Yo estoy sentado en una silla, porque ahí hago un comienzo, cuando me levanto, hago aparecer a mi primera bailarina en esa silla vacía, tapo con una manta y aparece una silla, una chica, que sale bailando, y la siguiente la saco en el proscenio, delante de, en el teatro, o sea, delante de, del escenario. Y ahí levanto la manta, tiro hacia abajo y aparece la segunda chica. Así hago aparecer a mis ayudantes, a mis bailarinas. Y aparecen muchas cosas. Los magos es eso, aparecer, desaparecer. Nos gusta hacer mucho. Es un efecto por excelencia que hacemos, yo creo que todos, o casi todos, por no decir todos. ¿Haces trucos de magia? Sí, yo como te habrás fijado, lo llamo juego, porque trucos es lo que hacía yo de pequeño, cuando básicamente me aprendía un truco y lo presentaba. O sea, en verdad un truco es un rompecabezas. La gente no sabe cómo va y se queda desconcertada. Dice, oye, ¿esto cómo irá? La única diferencia es que me di cuenta, que estoy ya leyendo libros de magia y tal, que la magia no solo es un truco, sino con poder ilusionar a la gente, sea por una charla que tú des expresando algo, o sin charla, simplemente con gestos, transmitir algo a la gente, y con ello pues tener el misterio, ¿no? Del rompecabezas, del truco. El truco es la base. Teniendo la ilusión y el misterio, con eso ya es magia. Por eso yo lo llamo juegos de magia. Trucos ya no hago, no me consigo que hago. Y lo que busco es ilusionar, emocionar a la gente, hacerla reír, llorar, aplaudir. Pero en el buen sentido, pero eso es lo que busco a día de hoy. ¿Cuál es el primer truco que aprendiste? El primero que aprendí, me lo enseñó mi padre, y era, por ejemplo, ese era con un boli o una varita, ahí lo hice una varita de magia, que es menos de magia borrada, varita negra, blanca, era colocármelo en la mano, ahora no tengo para hacerlo, pero era colocármelo en la mano, y yo con fuerza la varita se quedaba pegada a mi mano, como si yo tuviese un poder de poder atraer cosas. Entonces se me pegaba la varita en la mano y ese fue el primer efecto que aprendí. Me enseñó mi padre y yo estaba loco, realizaba a todo mi ciclo de la familia, se lo realizaba, claro, yo era muy vergonzoso, como dije, y no me atrevía a hacerlo a nadie más, ni mis amigos. Se lo hacía a mi madre, a mi mami, o mi hermana hoy, y Tomás. Era muy vergonzoso, pero me fascinó hacer eso. ¿Aprendes cosas de otros magos? Por supuesto, es más, aprendo de otros magos. Ni a lo contrario es que no creo que sea verdad, porque para aprender en este mundo hay que tiene que decir alguien algo muy difícil de descubrir, se puede descubrir, pero es como, por ejemplo, vosotros como aprendéis, tenéis una profesora que os va enseñando vuestra materia, os enseña pues lo que tenga que enseñar, y en esto es igual. Yo, si tengo alguna duda, voy a algún mago que sabe más que yo, es un maestro, lleva muchísimo tiempo más en esto que yo, y me enseña. Yo le pregunto, oye, pero ¿cómo puedo hacer esto? Y él me dice todo. Me dice, en el mundo de la magia somos todos mis amigos y se aprende mucho. Entonces aprendemos de uno de los otros, y por eso voy a congresos, que es donde estamos todos reunidos, y eso es aprender, y me encanta. Pues en muchos sitios. Ahora mismo estoy en comuniones, no paro. Ahora es la etapa de comuniones y este fin de pues tengo dos o tres y voy con mi coche y cuando me llaman yo voy y hago mi magia a la comulgante que celebre esa comunión y a regalar magia, eso sobre todo. Luego pues hago también magia en teatro con mi show y hago casi todo tipo de magia, cumpleaños, boda, donde me llamen, yo más que va para todos. Hola. Hola. ¿Cuánto ensayas al día? Ensayo mucho. Al parecer, yo tengo la sensación de que no ensayo, pero luego pienso y digo, ¿cómo que no ensayo? Si siempre tengo una baraja encima, siempre tengo algo encima. O sea, en verdad sin ensayo. No me pongo 100% a eso, si lo hago todos los días, pero no, muy poquito tiempo, pero siempre llevo algo encima, siempre estoy toqueteando algo, practicando algo, mientras que veo la tele, hablo con alguien, y siempre estoy practicando. Es cierto que 100%, pues una horita, dos al día, es cierto que no todos los días, porque mentiría, pero sí, siempre cojo un libro, lo leo, practico, aprendo algo, y eso es muy importante. Pero en verdad ensayo mucho, porque siempre tengo algo en cine y siempre estoy ensayando, siempre. ¿Tienes que viajar mucho? Ahora sí, llevo dos años que estoy viajando por toda España, gracias a los congresos. Hay congresos en Madrid, en Barcelona, en Murcia, aquí también. Y ahora me voy al Nacional de Manresa, que es en Cataluña, en junio. Y estoy viajando mucho gracias a la magia. No, nunca había viajado tanto. La magia me está dando eso. Está haciendo conocer España. Y quién sabe, dentro de poco a lo mejor fuera. Pero por ahora pues estoy visitando toda España por la magia, gracias a la magia. Y es alucinante. Pero viajo bastante. Gracias. Gracias a ti. Claro, claro, por supuesto. Más, empecé mi primera actuación cuando me lancé y dije voy a superar esta vergüenza. Fue un cumpleaños que pues tendrían vuestra edad y yo tenía unos nervios, yo estaba súper nervioso, pero bueno, había que hacer esa actuación, había que empezar y cuando terminé dije wow, qué chulo, yo quiero seguir haciendo esto. Entonces poco a poco me fui quitando esa vergüenza hasta el día de hoy. Y eso, fue un cumpleaños y ahí hago magia para niños. Es más, ahora solo estoy haciendo magia para niños. Hasta junio solo estoy haciendo comuniones, cumpleaños y nada más. ¿Tienes ayudante para tus actuaciones? Sí, mi espectáculo, dos bailarinas, como dije antes, las hago aparecer. Son dos bailarinas que bailan y me apoyan en escena. Están ahí, me acompañan, me ayudan y son muy buenas, bailan fenomenal, bellísimo. Entonces pues todo mejora muchísimo. O sea, la magia se ve potenciada 100%. Les tengo mucho aprecio. Gracias. De nada. ¿Alguna vez te ha salido mal alguna actuación? Sí, sobre todo en mis comienzos. Era un poco desastre, pero claro, era el comentar y los nervios y los desastres. Entonces ya llegaba a casa y no sabía qué pensar. Si estar triste por lo mal salió, es cierto que no sale tan mal, pero por dentro yo soy un autocrítico y me enfadaba conmigo mismo, pero al mismo tiempo estaba feliz porque me había intentado eso y estaba enseñando nada más que los niños hacían se reían o aplaudían y eso es muy satisfactorio. Pero sí, he fallado a día de hoy menos, no fallo porque ya lo tengo, todo lo que hago lo he practicado muchísimo, pues no lo hago. Pero sí, suele haber algún error, pero ese es el trabajo de los magos. Si hay algún error, vosotros no lo veis y nosotros salís por otra vía, hacer otra cosa o cambiar el efecto y que nunca se note, porque un error no se debe notar. Si no estamos haciendo magia, si hacemos magia, tiene que salir esa magia. Tiene que salir, aunque sea el peor fallo del mundo, tiene que salir. ¿Alguna vez te has equivocado? Sí, me he equivocado. A día de hoy me suelo equivocar alguna vez, pero eso, hay que, como he dicho, hay que corregirlo. Hay que hacer que la gente no lo note y salir por otra vez. ¿Y el público se ha dado cuenta? En mi comienzo sí, porque yo no sabía que, yo no sabía cómo ocultar eso. A día de hoy, más si fallo, puedo crear otro efecto. Si veo que eso no sale, yo en el mismo directo digo, hago esto y hago otro efecto totalmente diferente y a lo mejor es incluso mejor. Entonces, cuando hago un fallo a día de hoy, que no suelo hacerlo, ahí practico mucho, creo otro efecto, puede ser hasta incluso mejor. O sea que cuando hago un fallo digo, a ver cómo, qué se me ocurre, a ver cómo mejoro esto. Es un reto personal, también me divierto mucho. ¿Cómo? ¿Me gusta meditar, Que si le gusta. No lo entiendo. Tele. ¿Que si me gusta? Verte en la tele. Ah, verme en la tele. Es raro, porque me veo y digo. digo, ay, qué raro estoy. Yo creo, claro, yo creo que a día de hoy, porque salí el año pasado en la tele, ahora dentro un poquito saldré otra vez, en junio. Será diferente. Claro, yo cuando salí el año pasado era muy... bueno, no ha pasado mucho tiempo, pero era más novel que ahora. Y estaba súper, súper robot. Era muy... me sentía muy incómodo a ver tantas cámaras y... era muy incómodo. Entonces ahora me veo en la tele del año pasado, está en internet, y es muy raro. Estoy muy raro, me veo raro. No soy yo. No estoy natural. Eso quiero corregir este año. Ilusionistas. En verdad, aquí en España, por la palabra mago ilusionista, para mí es lo mismo, pero la gente se suele confundir porque se piensa que el mago solo es Harry Potter, Merlín y todo este tipo de grupos que hacen magia. O sea, que eso con la varita transforman cosas, pero así, ¡pum! Y desaparece. Y yo eso no puedo hacerlo. O sea, yo te creo la ilusión. O sea, te lo puedo hacer casi igual, o igual incluso. Pero no tengo poder. yo no tengo poderes. Algo, yo juego a que tengo poderes. Todos jugamos a que yo tengo poderes y es muy divertido. Eso es lo que trata la magia. Pero es la diferencia. El mago para mí es igual, mago ilusionista. Para no confundirse, ilusionista es el que crea ilusiones. ¿Te gustaría ir a los coles a enseñar a los niños? A mí me encantaría. Hace 2 añitos, cuando yo estaba en el instituto, antes de terminar segundo bachiller, era un instituto, sí, hasta la ESO, y hacía magia a todos los alumnos. Ahí los profesores entraron que yo era mago y me subía a un escenario que ellos ponían. No era el único que hacía cosas, todos unos cantaban, otros bailaban, y hacía magia. Y hacía magia a los alumnos. Y el año pasado fui a mi colegio de la infancia, donde he estado la mayor parte de mi vida, que tengo 20 años y de ahí salí con 16, o sea, ahí he estado toda mi vida. E hice magia, ¿no? Me llamaron para hacer un 50 aniversario de ese colegio y me sentí, wow, fue increíble. O sea, ahí haciendo magia en el colegio de mi infancia era increíble. Entonces sí, me encanta ir a colegio. Gracias. Gracias a ti. Nada. ¿Has grabado muchos vídeos? Tengo poquitos vídeos, porque no tenía material, no tenía... Claro, a mí me encantan los visuales, pero no quería subir nada de baja calidad. Yo con un móvil, como si tan... Me encanta tanto el mundo audiovisual, tiene que estar perfecto. Entonces, con un móvil no quería subir nada. Ahora, hace poco, mi padre me compró una cámara de las buenas, se lo agradezco tanto, y voy a empezar a subir vídeos. Voy a hacer vídeos de magia y lo voy a subir a internet. Tengo muy poquita cosa. Tengo 2 vídeos de cuando salí en la tele, 2 intervenciones, y mi trailer del show que tengo con 2 bailarinas. Está todo en YouTube, ahí todo. Y solo tengo 3 cositas ahora, no tengo casi nada. Pero me he propuesto este año subir material, crear yo material, grabarme y hacer vídeos. Más que más. Mucho más. ¿Qué otro trabajo te gustaría? Ser cámara, editar vídeos. La otra pasión que tengo es audiovisual. Me gustaría grabar, editar, todo eso me encanta. La magia de la edición. Terminé bachillerato y me metí a grado superior. Y hice un añito. El último año, pues, me falta porque la magia se me quedó encima. Me empezaron a salir un montón de cosas y yo no me imaginaba, como dije, poco a poco, todo. Y tuve que dejarme una parte. Tengo pensado volver. Y si no, pues, a día de hoy yo sigo aprendiendo por mi cuenta. Pero fue porque empezó a venir la magia de golpe y no. Tenía que elegir. Decidí profundizar en magia y a día de hoy estoy haciendo teatro. Estoy haciendo teatro porque me está potenciando mucho en el escenario. Me quita los miedos, me quita los bloqueos y me siento más seguro. Si es que a día de hoy estudio inglés, teatro y magia. ¿Te gustaría hacernos algún truco de magia? Claro, por supuesto, es lo que hago. Es más, antes saqué esto, una baraja. Yo no voy a hacer un juego con una baraja, o sea, no voy a hacer un efecto que haría un típico mago porque sería muy difícil desde aquí. Es más, me encanta la magia con cartas. Pero esto voy a ir más allá. Y dentro de este estuche de cartas, mira, un momento, tengo a alguien. ¿Nos lo haces después? ¿Que te quedas solo una pregunta y ya luego nos haces el truco? ¿Te quedas solo vale, perfecto. Una niña? Vale, gracias. Perfecto. Venga. Lo dejo por aquí. Los trucos. ¿Qué? ¿Te inventas enseñan los trucos? Hago versiones de otros juegos de magia, porque es muy difícil innovar, es muy difícil crear. Yo de hoy tengo un efecto que es casi mío, pero existe uno que es muy parecido. Entonces, está casi todo creado. Yo intento versionar, intento hacer los juegos míos, pero no tengo uno absolutamente mío. Eso sería lo ideal, lo más. Y ojalá que algún día lo consiga. ¿Tus ayudantes saben magia? Saben muy poquito. O sea, yo no quiero enseñarles, porque el truco es un secreto. No quiero enseñarle a quien no es mago, no puedo enseñarle nada. Pero claro, están trabajando conmigo y tienen que ver cositas, porque tienen que aparecer. También tengo un efecto con una de las bailarinas. Es una metamorfosis, una transposición. Os explico. Si yo estoy aquí y ella está aquí, en cuestión de un segundo pasa esto y se cambian de lugar. Los cuerpos se cambian de lugar. Aquí se ve mejor. Si yo estoy aquí y ella está aquí, se cambian de lugar los cuerpos. Es una transposición. Y eso lo hago con una de mis ayudantes. Y obviamente tienen que saber el secreto, pero saben muy poquito. Explico lo mínimo para que ella siga teniendo la ilusión. Y es más, detrás de escena, ellas ven el espectáculo y flipan, al igual que los espectadores. Y están flipando. ¿De qué mago has aprendido más? ¿De qué mago has aprendido? Si diría uno, mentiría, porque son muchos. Pero para mí el mago por excelencia, mi mago, como el de mucha gente de aquí, de España sobre todo, es Juan Tamariz. Juan Tamariz para mí es lo más. Es el más. Hola Dani, soy Sole. Hola. Quería preguntarte si quizás la afición que has tenido desde pequeño te ha ido haciendo madurar antes de tiempo, porque eres un chaval joven y supongo que tendrás lo típico que tienen todos los chavales, las ideas, pero te veo un chico muy sentado para la edad que tienes. Sí, es curioso porque la magia a mí me ha dado más de lo que le he dado yo a ella. Si a mí la magia yo en mi vida yo creo voy a poder dar tanto lo que me ha dado este arte. Yo era muy vergonzoso, yo no podía hablar con casi nadie. Y gracias a la magia puedo hablar con todo el mundo, no tengo ninguna barrera, hablo cara a cara y me encanta hablar. También me ha sentado las ideas, yo no sé ni lo que quería hacer y gracias a la magia también tengo claro, o sea, tengo claro lo que quiero, porque me hace feliz. No hay nada que me haga más feliz. Sí, hay gente, no es la primera vez que me lo dicen, que con 20 años tenga las ideas tan claras, es cierto, no las tengo todas. Oh, eso sería muy raro, pero sí sé a dónde quiero ir y voy a tope hacia allá y sin parar, porque encima divirtiéndome por el camino, o sea que mejor no puedo estar. Hola Dani, yo soy Pascuali. Hola. Hola, yo quería preguntarte si cuando estás en el escenario sientes miedo o lo has sentido alguna vez, te pones muy nervioso o es algo que ya con la experiencia o con los años lo vas superando. Como me has dicho que eras muy tímido antes. Sí, por eso estoy en teatro, porque este año me he metido en teatro para quitarme todo eso bloqueo. Es cierto, la magia me quitó la vergüenza, pero el teatro todavía sigue teniendo bloqueos. No me podía expresar como hay que expresarse y en teatro me estoy quitando todo eso. Y a día de hoy, antes salía de escena, tengo nervios por el respeto que le tengo a todo esto, pero cuando estoy en escena estoy muy a gusto y ahora a día de hoy estoy muy a gusto. Muchas gracias. Y nada, yo quería preguntarte, aunque sé que es algo imposible porque siempre estarás viajando, yendo de un sitio para otro, ¿que os gustaría que alguna vez viniese a vernos y hacernos sí, algún truco al volver? Sí. Pues si alguna vez vienes por venidor. Pues paramos. Qué casualidad, a lo mejor, no lo sé, es que no lo sé 100% seguro, pero tengo ahí compañeros en Benidorm y puedes echar una visita alguna vez, pero Benidorm seguro que lo voy a pisar. Si no es antes de verano, después del verano. Pues, o sea que no... Claro. Tíos, si queréis os aviso. Si queréis, si voy a Benidorm, yo os juro que os aviso. Vale, muchas gracias. Y nada, pues un placer para los niños, estaban muy ilusionados y muchas gracias. Y ahora el grupo. Dicho antes, cómo no, tengo que hacer magia con cartas, pero aparte de cartas tengo aquí a alguien dentro. Resultaría imposible, ¿no? Tener aquí a... Tengo aquí un ayudante. Es mi ayudante de cerca. Yo en este nero tengo a mis bailarinas y aquí tengo a este. ¿Queréis verlo? ¡Sí! ¿Eh? Fíjate qué curioso. Si yo abro e intento aquí que se vea, van saliendo las cartas, pero se meten. No sé por qué, pero se meten. A ver. No pueden caer las cartas no caen. Diréis, ¿por qué? Porque yo dentro lo tengo que acercar. ¿Lo veis? Sí. Tengo a mi ayudante. Como podéis ver, se llama Harry. Mi ayudante se llama Harry. Y él es capaz de encontrar una carta. Él es capaz de, por ejemplo, si tú estás pensando en una carta, él la adivina. Es increíble. Con su poder, él sí tiene poder, yo no tengo poder. Él sí puede conseguir adivinar esa carta. Increíble. Por ejemplo, ¿conocéis las cartas de póker? ¿Las conocéis? Sí. Yo las pensé. Son todas estas. ¿Tenéis alguna en particular? ¿Alguna que os guste? Sí. ¿Quién quiere elegir una? A ver. Por ejemplo, que la profesora elija una. Venga, elijo yo. A ver, elijo el as de picas. ¿Este as de picas? Sí. Claro, pero ahora yo digo, claro, es el as de picas, es la primera que tengo. Vale, pues venga. Yo para hacerlo más interesante, si quieres. ¿Quieres otra? Sí, el rey de corazones. Que sería muy fácil para... Oye, Iván. Rey de corazones. Fíjate, vamos a por el rey de corazones. A ver, y aquí lo tengo. Lo voy a enseñar. A ver, aquí tengo un poquito de espacio. Pero voy a hacer lo que pueda. El rey de corazones. El rey de corazones, ¿quieres esta? Sí. ¿Cogemos el rey ¿Vale? de corazones? Sí. Vale. ¿De corazones? Pues fíjate lo que voy a hacer con el rey de corazones. El rey de corazones. Mira lo que va a hacer el maguito. El maguito va a hacer lo siguiente. Va a intentar sacar su carta, el rey de corazones, de su chistera. Parece imposible. Pero fíjate. Yo si cojo así, que se vea muy cerquita, que hay que acercarse mucho. Fijaros que maguito, Harry saluda. Pues saluda. Harry. Es muy amable y saluda. Pero no solo eso, Harry, si a Harry le dices quiero el rey de corazones, Harry saluda, coge su chistera. Y de la chistera, ¡cojo una carta! ¡Anda! Que pues más ni menos. ¡Qué das de corazones! ¡Qué rey que yo ¿Qué? Había elegido! ¡Bravo! ¡Bravo! Esto es magia, Harry. Bueno, le preguntamos a Mada. Yo no sé, Mada, ¿se puede hacer otro o no? Lo que diga el mago. Hago uno rapidito. Venga, uno muy rapidito, y ya, ¿vale? Sí. Venga. Fijaros, ¿qué es esto? Un papel. Yo voy a intentar crear con este papel fuego, ¿vale? Voy a hacer una bolita. Voy a hacer una bolita. ¿Fuego? Y creo que se vea. ¿Se ve la bolita? Sí. ¿Está la bolita? Fíjate, yo si quemo esta bolita, ¿Sabéis qué pasa si el fuego se atrapa? Nunca, no hagáis esto, el fuego no se debe atrapar, no toquéis el fuego, pero yo voy a intentar atrapar el fuego. Yo soy mago y puedo atrapar el fuego. No se debe de atrapar el fuego. ¿Pero sabéis lo que pasa si el fuego se atrapa? No. ¿No sabéis? Fijaros, yo sí, cojo esta bolita y la quemo. Ya voy. Claro. Fijaros, que si abro poco a poco. Y hay una partícula de fuego. Pero no solo eso, porque claro, ahora este fuego así concentrado, está como aquí atrapado. ¿Cómo se diría? ¿Cómo podemos apagar este fuego? Soplando, ¿no? ¿Cómo se apaga el fuego? Soplando. Fijaros. Yo puedo dejar el fuego en mi mano, puedo dejar el fuego en mi mano izquierda y el fuego, yo con el que sople, el fuego se apagaría. Es increíble, ¿queréis verlo? Sí. Oh, ahora habrá que dejarlo ahí y solo soplando, el fuego vuelve a estar. Está muy bueno. Está más guay, ¿eh? Ha estado muy guay. A mí me ha gustado, me ha encantado. ¿Y a vosotros? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Gracias, Daniel, por haber venido a nuestra radio. Sí, esperamos que te haya gustado esta entrevista. Me encantó. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con una nueva entrevista. No nos fallen y sean felices. Dani, soy Mada.